Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de tener a otro proyecto emergente, pues casi 5 meses, y pues también es bandita que hemos topado, conocido en algunos otros proyectos, pero también nos da alegría que estén reinventándose, haciendo cosas nuevas. Y pues bueno, me gustaría que se presentaran, cómo se llama cada una y qué onda con el proyecto. ¿Qué onda, banda? Yo soy Fania, Zona Urbe, esta es Corronchazón. Hola, yo soy La Negra, Jessica Esther Moreno, Corronchazón. Hola, yo soy Viridiana y me sumo a Corronchazón. Pues les damos la bienvenida a este programa y gracias por aceptar esta entrevista. Y bueno, ya saben, estas preguntas que son de a fuerzas y pues más bien como para contextualizar un poco el proyecto que nos van a presentar hoy. Pues cómo surge y qué es lo que están tocando así con este proyecto. Pues estamos haciendo la cumbia, son rumba y rap, y es una fusión sobre todo de la música del son jarocho con la cumbia colombiana. Empieza pues con esta fusión entre la jarana jarocha y el acordeón colombiano. Pues van haciendo allá en la bella laguna de Bacalar, ahí es un bebé de la laguna. Y bueno, pues también refleja esa esencia caribeña, esa relajación, ¿no?, del agua, de la vida, y el encuentro con las mujeres, el fortalecimiento entre nosotras. De eso habla un poco Corronchazón. Y bueno, ya de Fania, pues ya hemos entrevistándola en otros proyectos, como Zona Urbe, que ya mencionó, pero de ti como que sabemos un poquito menos. Entonces, a ver, platícanos, ¿qué onda? ¿Por qué el interés de hacer esto y por qué también el interés de la música y qué es lo que tocas dentro del grupo? Bueno, yo toco el acordeón. Ya hace un rato que empecé a tocar el acordeón, después me fui a Colombia a estudiar. Y ahí, digamos que mi horizonte se amplió a partir de la música colombiana, ya viviéndola, ya escuchándola, sintiéndola, ¿no? Que es bien diferente a lo que nosotros percibimos aquí como cumbia, ¿no? Hay una gama impresionante de ritmos y sobre todo que están muy ligados al pueblo, ¿no? A la resistencia, a la negritud, a lo indígena, ¿no? Y entonces eso me hizo como afianzarme de eso, también como por un reencuentro conmigo misma, con mis raíces y con lo que soy, ¿no? Entonces, y bueno, ya terminando ese proceso en Colombia, llegué aquí y pues sí fue como una necesidad de continuar ese camino. Entonces la propuesta de crear esa mixtura, ¿no? Y apostarle sobre todo al folclore, a lo popular, y a la lucha y a lo que somos como mujeres, ¿no? ¿Y cómo fue entonces que se conjugan ustedes dos como músicas, como hacedoras de canciones? Porque también digo, y eso agradezco mucho, es que no están como haciendo covers. Bueno, supongo que de alguna manera pues por ahí saldrá uno que otro, pero realmente están haciendo canciones. Entonces, ¿cómo fue este encuentro de unirse para armar este proyecto? Pues la necesidad de un autoexilio. Salir huyendo de la ciudad, de ciudad caos, de ciudad monstruo, ciudad histérica. Y bueno, pues en esa necesidad de buscar, ¿no?, nuevas plataformas para la proyección de cada una, pues nos encontramos, coincidimos, y pues fue cuando decidimos ir al Caribe a mover pues lo que cada quien había aprendido, ¿no? Cada quien estaba trabajando. En este caso, pues hay ciertas composiciones que son de Zona Urbe, bueno, que son autorías mías, y que trabajamos en Corronchazón, algunas nuevas, ¿no?, de que ya se trabajaron allá y que fueron haciendo. Y sí, hay músicas que no le llamo tanto cover, es más bien como pues esta música que es nuestra, ¿no?, que es popular, que es de todos y que al final pues le ponemos el estilo corroncho. ¿Y tu versión? ¿cómo fue que te agradó estar compartiendo música con ella y cómo fue que se conocieron en todo ese rollo? Pues yo desde hace muchos años admiro mucho a Fania. Me parece una gran música, ¿no? Una... como persona. No, una gran compa, ¿no? Una gran amiga. Una gran compañera de vida en amistad, ¿no? Entonces, al encontrar que teníamos como en un interés personal, ¿no? De salir de esta ciudad, pues nace ahí esa propuesta, ¿no? Y al principio sí fue como una gran incertidumbre porque como músicas, cada una había trabajado su camino, pero realmente no habíamos tenido un acercamiento, ¿no? Entonces estaba así como de, híjole, sí te vamos en, nos vamos a encontrar o no, vamos a ensayar o no, funcionará o no, ¿no? Pero bueno, creo que dentro de todo le apostamos y pues ella dirá, pero sentimos como desde el primer momento que sí había ahí una conexión y que poco a poco, pues bueno, con ensayos y todo se fue desarrollando y bueno, también el convivio día a día también ayudó muchísimo, ¿no? También en nuestros procesos, tanto personales como profesionales, ¿no? En la música. Y a ver, Viri, ¿qué onda tú? A ver, digamos, no sé si toques en el grupo, es decir, toques algún instrumento o estés haciendo otras cosas. A ver, ¿qué onda, Viri? Explícanos, ¿cómo fue que estás también dentro de este proyecto? Pues bueno, yo me sumo a la propuesta musical que ellas construyeron allá. Llegaron y pues la invitación como que se hizo, aunque yo la verdad es que no estaba como muy ahí, ¿no? Pero me gusta el baile, me gusta la candela, me gusta lo que regularmente en las fiestas siempre, ¿no? Se comparte, se crea esa energía siempre fluyente que ya nos topamos de años, entonces pues me dijeron, pues vámonos, súmate, así, bla, bla, bla. Hay que hacer como... Dije, bueno, yo no toco algún instrumento, pero zapateo, bailo, faldeo, seduzco a la banda, candela, y dije, pues vamos, pues. Entonces, ahí está la invitación, me suma a través de, pues del cuerpo, ¿no? Que también es como lo que me ha empoderado, ¿no? A través de la danza, el empoderamiento que he encontrado ahí, y tiene que ver con las letras que, por ejemplo, Fania siempre expresa, ¿no? Que siempre me llegan, ¿no? Siempre ha sido como una onda de identificación y de sororidad. Entonces, pues, como que fue ahí el clic. Pues, ¿qué les parece entonces si vamos con una primera canción de este proyecto? ¿Cuál sería? Vamos a escuchar, bueno, a ofrecerles, a compartirles esta canción que se llama Bacaluna, nacida en Bacalar. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con el grupo... ¡Corocha Sol! Y regresamos en un momento. Quédate luna aquí, quédate, quédate luna, quédate, quédate luna. Thank you. luna, levantándose nocturna. Una en la lucha, quitándose la atadura. Una junto a una, despequemos nuestra furia. Nos pusieron a censura desde la prohibida fruta. Culparon de su duda, nos llamaron bruja. Invadieron nuestros cuerpos mientras nos decían putas. Inventaron que la luna y su sangre era sucia. Sangre, sabrosura de la tierra que nos cura. Pusieron en captura y la vendieron con injuria. Destruyeron la comuna y raptaron nuestra azúcar. Nos llenaron de las culpas de su religiosa gula. Caminamos entre dunas buscando nuestra fortuna. Entonces nos tortura de un sistema que te amputa. Quitándonos las agujas que le han puesto a nuestra pucha. De las ondas más tumbas llevamos flores de lucha. Una como una encontrándose en la lluvia. Una como luna levantándose nocturna. Una en la lucha quitándose la atadura. Una junto a una despeguemos nuestra furia. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a... Corronchazón. A Corronchazón. Y, a ver... Nos ibas a explicar algo, Jessica, ¿qué onda? A ver, ¿qué onda con lo que ibas a decir? Ah, bueno, decía que algo que se fue, que fue naciendo y que ahora se convirtió en un eje del proyecto es la participación de mujeres, o sea, desde sus trincheras artísticas, como parte del proyecto, ¿no? O sea, además de ser música, soy actriz, ¿no? Trabajo con el teatro, entonces también se implementó un poco de arte, de lo escénico dentro de las cosas que se presentan en Corronchazón. Hemos tenido participaciones de mujeres desde la música, del video, el circo, la danza, y mujeres de varios lados que también han, digamos, como transitado en ese camino, ¿no? Brasil, Argentina, Polonia. Ciudad de México, Bacalar, ¿no? Entonces, Chetumal. Entonces también es como parte del proyecto que sea como un trenecito que va andando, ¿no? Y que en el encuentro de mujeres nos vayamos enriqueciendo de otros ritmos, de otras formas de transitar lo escénico, de otros pensares, de otras formas de lucha también, ¿no? Entonces es como algo que ya es un eje de Corronchazón, ¿no? La otra vez estaba platicando igual con amigos y amigas y de repente decían que esta parte en que la mujer está sobresaliendo, en que ya está tomando más, como más espacios, de repente lo reducían a una cuestión de moda. ¿Realmente es moda, Fanny? ¿Qué está pasando con todo esto, con toda esta agrupación que están teniendo ustedes, con esta sororidad que también han tenido entre ustedes? Y también, más allá, también ha habido crisis hasta ciertos encuentros, en ciertas confrontaciones, en cómo es la dinámica de cada grupo, etcétera, etcétera. ¿Pero esto es de moda, Fanny? No, no es moda, para nada, es más bien un movimiento, ¿no? Y es necesario, o sea... Yo he estado casi toda mi carrera musical trabajando con compañeros hombres. No lo descalifico, con algunos claro que he hecho amistad, he encontrado compañerismo y una muy buena colaboración profesional, ¿no? Pero bueno, también sé que cuesta el trabajo de una mujer artista el posicionarse, el incluso hasta encontrar contactos, ¿no? El encontrar su voz, ¿no? El que no solo le digan, ah, tocas bien para ser mujer, ¿no? O sea, que exista realmente un reconocimiento más allá del género, sino por el trabajo, sí ha sido un largo caminar, ¿no? Y a mí me da muchísimo gusto ver a más compañeras transitando también este camino del éxito, ¿no? Y encontrarlo juntas es lo más chingón, ¿no? Porque es lo que necesitamos no solo en la música, sino socialmente en cada rincón de nuestra vida cotidiana. Entonces, pues, creo que siempre hay la otra parte de un movimiento de descalificación, ¿no? O sea, siempre empieza un movimiento a ser fuerte y empieza una reacción a querer juzgarlo, ¿no? Y pues por otro lado también no solo empieza una reacción, sino que también pues el capital empieza también a asumirlo en sus redes y empieza a hacerlo más comercial, ¿no? O sea, desde el lado comercial, desde las grandes industrias, pues ya también empieza a notarse ese dejo de feminismo supuestamente, ¿no? Pero creo que en el transitar en el que vamos, por lo menos, pues las más fuertes, las que estamos, las que nos vemos, las que compartimos y la mayoría de las mujeres, incluso hasta de maneras comerciales, también es importante que se manifiesten y que rechacen toda esta violencia, todo este machismo. Y en México, en Latinoamérica, pero bueno, sobre todo en México lo digo, es más que necesario que la mujer se empodere y diga basta, ¿no? Vivimos una situación muy violenta, muy desgarradora y pues que si es una moda, pues que sea por siempre, ¿no? Que siga en aumento. En ese sentido, Jessica, ¿qué es lo que le apuesta justo, ahí se me olvida el nombre, Corroncha? Justo a qué le apuesta Corroncha Son, ahí está, pues a estos nuevos tiempos, si se pueda llamar de alguna manera así, más bien creo que se visibiliza unos procesos en que la mujer siempre ha estado confrontada a mucho más cosas que los varones o que no se ha permitido verlos. Pero, ¿a qué es de lo que le apuesta también Corroncha Son con todo esto? Pues yo creo que primero que nada en ser parte como de utilizar el arte como una trinchera, ¿no? Alguna vez un compa lo dijo y es como una frase que a mí siempre me resuena, ¿no? Utilizar el arte como trinchera para decir, para gritar, para no callar, para resistir y para no claudicar, ¿no? Y en segunda, como sí crear encuentros entre nosotros, ¿no? Porque entre más encuentros, creemos, más fuerza vamos a tener para decir basta, para decir ya no, esto, ¿no? Para no callar, para hacernos una barrera mucho más fuerte, ¿no? O sea, lo veíamos en el encuentro de mujeres, por ejemplo, ¿no? Que luchas desde varios modos, de varios idiomas, de varios colores, de varias fronteras, de varias geografías, ¿no? Pero todas juntas y sin competencia, ¿no? Sino al contrario, ¿no? O sea, saber que ahí está la otra luchando y que eso me da más fuerza a mí para poder continuar, ¿no? Tú, Liber, ¿qué onda? ¿Cómo ves todo esto? Tú que estás integrada a este proyecto, llevas, digamos, poquito tiempo. ¿Y qué onda? ¿Qué opinas acerca de todo esto? Pues encuentro como esa posibilidad y ese espacio de poder involucrar la danza al proyecto musical, que es lo que a mí es mi trinchera, ¿no? Y esa parte de sororidad que va más allá de una onda de que somos compas, sino tener la disposición, la energía de poder conjugar nuestras energías para nos denunciar y decir el discurso que traemos, pero para crear justo esos puentes que se dan y no solo a través como de la fiesta y demás, sino de ir y compartir lo que expresamos a través del cuerpo, por ejemplo, ¿no? De las limitaciones que a veces tenemos, de compartir esa parte de la deconstrucción a partir del cuerpo, pues. Y me parece que en este proyecto encuentro esa libertad de poder zapatear, faldear, expresarme como de mi posibilidad, que es esto, sin que haya como un modo, sino que es un proyecto que está en construcción, donde no hay una moral, ¿no? Donde no hay un, no, es que esto sí, esto no. Y eso está bien chido y lo agradezco y por eso creo que va fluyendo, porque también si yo me integro, la banda que vamos a ir encontrando y que han encontrado, pues se va a ir integrando y pues se van creando ahí redes, ¿no? De diálogo. Pues, ¿qué les parece si vamos ya con este tema? ¿Qué les parece si vamos con otra canción? ¿Cuál sería, Jessica? Vamos a escuchar Zulaíta, que para mí me representa mucho de todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? De la sororidad y de la lucha como mujeres en este mundo capitalista. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Corroncha Son y regresamos en un momento. Herramienta de control que crea géneros y errores, que nos separa, capitalismo, estereotipo, mujer. a procrear la vida y reproducirla para la explotación en beneficio de la industria globalizada, luchando por la autonomía, cultivando la semilla, compañera zapatista, mente crítica, reflexiva, mujer combativa. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Corrón Chazón. Y oigan, pues, ¿qué significa el nombre? ¿Qué onda? A ver, ahí sí ya no sé qué rollo. A ver, ¿qué significa? ¿Qué onda? ¿Cómo entra? ¿De dónde viene? Términos, no sé. A ver, explícanos, ¿qué onda con eso? Bueno, corroncho es una palabra colombiana que quiere decir pez ordinario. Pero en Colombia se utiliza para llamar despectivamente a las personas de la costa del Caribe colombiano. Y como un asunto como de la gente que baila, habla, se viste y todo de manera extravagante, ¿no? Entonces dicen que los caribeños y los costeños, sobre todo de Colombia, son corronchones, ¿no? Entonces esa palabra la quisimos utilizar como una reivindicación, ¿no? Como va a ser, sí, o sea, este asunto de la alegría y de expresarnos de la manera que a nosotros se nos dé la gana, pues sí es muy popular, ¿no? Muy del folclor, muy de la negritud, muy de lo indígena, muy de lo que somos realmente, ¿no? Entonces, ¿por qué negarnos a eso? ¿O por qué denigrar de esa manera? ¿O por qué utilizarlo como de manera despectiva? Entonces, quisimos utilizar esa palabra para reivindicar ese término. Y bueno, también estábamos buscando como una mezcla entre, así como es el acordeón colombiano y la jarana jarocha mexicana, entonces estábamos buscando dos palabras que unieran esas dos cosas, ¿no? Entonces, en Colombia alguien que toca el acordeón generalmente es corronchón. Y bueno, el son, pues el son de la jarana y el son jarocha, entonces ahí hicimos la mezcla. Primero nacimos como corronchozón, después vino todo este asunto de lo femenino y dijimos, pues tenemos que cambiar de género porque no hay más. Entonces somos corroncha, son. Oigan, llevan poco tiempo y veo que pues que su dinámica ha sido como muy rápida, han estado tocando en muchos lados, ya están tocando en Radio Educación, ya Radio Educación ya las grabó y Y me sorprende un poquito, porque en menos de 5 meses, pum, o sea, ha sido... Y próximamente se van a ir a Europa. Entonces, a ver, cuéntenme, ¿cómo han tomado este camino? ¿Cómo han tomado esta sensación así como de express para un grupo que es, pues, de alguna manera nuevo, ¿no? ¡Qué nervios! Ay. No, pues, muy agradecidas. Yo creo que La Negra y yo... Creo que encontramos una fórmula de ser cada una en su esencia, ¿no? Y eso le dio alma al proyecto. Y creo que finalmente es lo que muchas personas nos han comentado, personas que han colaborado con nosotras, personas que nos escuchan, personas con las que hemos compartido este proyecto, pues que tiene ese ángel, ¿no? Esa alma de ser libres, de ser como somos, ¿no? Y creo que es por ello también el que... Pues han venido proposiciones, encuentros, proyectos, giras, ¿no? Además de que, bueno, que Ronchazón nació en una gira. O sea, que es eso es complicado, pero normalmente dices, bueno, vamos a reunirnos y vemos cómo va el proyecto. Pero aquí era como, vamos a irnos a girar ya con esto, ¿no? Y eso, pues, son 5 meses de girar, pero 5 meses de estar día y noche. Entonces eso hace que, pues, todo el tiempo al estar en el encuentro con alguien, ¿no? Pues se apresuren, ¿no? Las cosas, es como se dobletea el día, ¿no? Entonces no llevamos 5 meses, llevamos 10. Y y bueno, lo otro que yo considero es justo la colaboración, ¿no? De las personas que hemos encontrado, es un crecimiento, indudablemente lo es. Y cada persona que llega inyecta algo nuevo y algo que aprendemos y le da más fortaleza al proyecto, ¿no? Entonces, pues esas colaboraciones con todas nuestras compas que hemos encontrado ha sido totalmente enriquecedor. Oigan, ¿y por qué se van a Europa? ¿Qué es lo que encuentran? ¿Cuál es el objetivo de ir hasta allá? Es una pregunta bien difícil. Porque se le ocurrió a Fania un día. Está cerca. Nomás cruzamos tantito ya. No, pues creo que a partir de las colaboraciones de las compañeras que han estado en Corroncha y de la gente con la que de alguna manera fuimos conviviendo en este proceso en el Caribe, siento que fue como una balanza que la gente llegaba y nos daba así como el empujón en la patada, ándale, ándale, eso, ve hacia ello, ¿no? Y nos pareció como importante también encontrar eco en esas geografías donde el movimiento feminista es un poco más fuerte, ¿no? Que aquí, ¿no? O tiene un poco más de tiempo, ¿no? Entonces, muchas de las personas nos decían allá, porque allá van a encontrar otro tipo de eco que... puede ser otra enseñanza, otra manera de seguir creciendo, otra manera de encontrarnos con otras músicas, con otras mujeres artistas de otras fronteras y así seguir creciendo, ¿no? Entonces, pues es una apuesta, es un volado y lo decidimos, lo pensamos mucho, nos dio miedo, nos dio ansiedad, nos dio adrenalina. Pero en el momento que dijimos, va, nos vamos con todo y si así nos aventamos al Caribe con todo sin saber qué iba a pasar, pues nos aventamos con todo hacia allá y ya veremos qué pasa. Ay, pues esperemos que bien, la verdad es que sí les deseamos buen viaje. Y mientras se van, ¿con qué rola nos vamos a ir? Pues bueno, nos despedimos con esta cumbia sabrosa, la cumbia negra. ¿Todavía no? Ah, perdón. ¿Ya se quiere ir? No, es que tú dijiste. No nos despedimos, pero va esta cumbia, la cumbia negra, que es inspiración en el poema de Victoria Santa Cruz, una poeta afroperuana. Y bueno, pues que viva la música negra. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Corroncha Son y regresamos en un momento. eres el puño arriba que siga la batalla. Mira, negra soy, negra la mirada, mis palmas y sobre la noche que canta del hondo abismo de este corazón que sigo en canto y así mismo llegas. Mira, esta sonata negra, esta mi cumbia negra. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Corronchas Son. Y bueno, es que me cuesta un poquito porque aquí en la sobremesa, pues de repente se aparecen esos líquidos mágicos, ricos, sabrosos. Y pues sí, uno que no estudió en las escuelas de locución, entonces ya lo hubieran uno reprobado. Entonces, pero qué bueno, porque no tenemos permiso oficial y eso nos da mucha alegría, porque se puede, y mucha libertad. Entonces, podemos seguir hablando. Pero más allá de lo que yo hable y de lo que pueda o no pronunciar chido, la verdad es que los proyectos que hemos entrevistado valen mucho la pena y por eso tenemos aquí a Corronchas Son. Y bueno, ya involucrándonos un poquito, si es que están en la dinámica social, política, pues los voy a meter de una vez al tema de hoy. ¿Cómo ven? Exacto, es que pues ni modo, no se puede hacer a un lado esto. ¿Cómo ven esta vida democrática de votaciones? ¿Van a votar? ¿No van a votar? ¿Por quién van a votar? ¿O a quién van a votar? A ver, ¿qué onda con todo eso? ¿Cómo la ven ustedes como jóvenes, como mujeres, como colectiva que está también tratando de incidir en otros espacios y que parece ser que la política oficial, pues como que no hay o no existen o no quieren dar más que ahí un maquillaje muy leve de todo este trabajo que están haciendo las mujeres? Pues es un lodazal, ¿no? Como bien lo dicen. Yo creo que mi experiencia fue cuando leí, cuando escuché, cuando tuve conciencia de que el EZ y el CNI lanzaban la propuesta de que fuera una candidata independiente a entrarle a esta situación, ¿no? Despertó algo en mí. De verdad, sí. No lo creía, mi primera reacción fue ¡no! No sé cómo. Pero entendí que es un proceso, bueno, entiendo que es un proceso histórico. Creo que sí es un momento en el que pues ya hemos llegado a un punto crítico. La verdad, sí lo creo, lo veo, lo vivo. Lo vivo en todas las experiencias que me comparten las personas que están cerca de mí. Y yo creo que más allá de las elecciones y de toda la parafernalia que siempre han montado y que siempre ha existido, es el momento de organización, ¿no? Y creo que las palabras que manda el CNI a través de la vocera y que manda el EZLN en este encuentro, ¿no?, que vivimos las mujeres, pues es el llamado urgente a la organización. Y bueno, más allá del voto, de por quién votes o por quién no votes, es el momento de informarnos, de estar al tiro, de organizarnos y de pues no dar un paso atrás, ¿no?, a lo que venga. Jessica, tú desde tu punto de vista, ¿cómo ves todos estos procesos y estos pues toda esta dinámica de propaganda política, de decires, de supuestos encuentros entre candidatos, etcétera, etcétera? ¿Tú cómo lo vives y qué es lo que te parece en estos momentos para ti como joven? Bueno, pues para mí me parece una vez más una gran farsa, una gran mentira y una gran herramienta para dividirnos, para engañarnos, para hacer a un lado lo que realmente hay que ponerle atención, ¿no? Y me parece que como dice Fania, la clave es la organización, ¿no? La autonomía fuera de todo eso, de toda esa mentira, ¿no? De toda esa estructura y todo ese engranaje que le podemos poner la cara que queramos, le podemos poner el nombre que queramos, le podemos poner los colores y los partidos que queramos, pero sabemos que sigue siendo el mismo lodazal, ¿no? Como dice ella. Entonces, creo que, bueno, yo en lo personal creo más en la autonomía y en la organización desde pequeños núcleos y de ahí irnos hermanando entre núcleos para poder seguir avanzando de otras maneras, encontrar otras maneras de transitar en este país, en este mundo, ¿no? Y apoyar las luchas, apoyar mucho las resistencias, estar ahí en cada momento que se necesiten, hermanarnos. Y no darle voz y no darle eco a eso que ya sabemos que es una farsa, ¿no? Tú, Liber, ¿qué onda? ¿Cómo ves? Tú también, pues de alguna manera te has encontrado en organizar como tianguis alternativos, en donde todos los que están ahí están vendiendo sus propios productos, son productores independientes, pero ante esta vorágine también de ver que hay mucho comercio, ¿tú cómo ves? ¿Realmente va a haber solución en esto de que ellos tengan espacios propios? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo visualizas? Y que conoces un poquito más el tema en ese sentido. Pues creo que la necesidad es, ya estamos hasta la madre y necesitamos crear otras economías, como lo hemos visto a través de los tianguis, de la organización autogestiva, de las cooperativas, ¿no? Toda esa red que se va vinculando a otras redes y va creciendo y se van creando otro tipo de vida, ¿no? El enemigo no es la compa, ¿no? El enemigo no es el compa, sino el enemigo lo sabemos quién es. Entonces, no sé si el voto es, ¿no? No lo sé, y yo creo que es como esa televisión que tenemos. Sin embargo, creo que el llamado, güey, la necesidad es la organización, y eso es desde todas las trincheras y desde las posiciones diferentes ante esta política, que es la autogestión, la autonomía y otras formas de generar otras formas de vida emocional, económica, política, como mi momento de quiebre fue, por ejemplo, la toma de Peña. Sí vi una organización bien chingona, ¿no? Creo que ahí nos topamos sin toparnos mucha banda. Ahora creo que estamos tan devastados que no logro como ubicar como esta parte, pero sí creo que aprendimos mucho en este proceso y estamos, bueno, con calma, pensando que la onda no es el voto, sí, exacto, pero sí es, vamos a crear esas redes a través de los tianguis, de hacer otro proyecto donde se pueda sumar la música, la danza, desde leernos y el diálogo siempre constante, ¿no? Y bueno, ya para cerrar este cuarto bloque, sí me gustaría preguntarles, en dado caso de que ustedes votaran, suponiendo que van a votar, ¿qué onda con la cuestión cultural en México? ¿Realmente qué pedirían? Porque es también un problema que en el Distrito Federal, pues sí se les ve crisis, sí se les ve fisuras. ¿En qué está bien, en qué está mal? ¿Qué es lo que pedirían, si es que se pueda pedir? ¿Cómo verían toda esa parte? Pues yo creo que sí hay tres ejes bien importantes que creo que como personas que vivimos en este llamado México, entendemos, señalamos, ¿no? Que es, pues, la corrupción, ¿no? Uno de ellos, la violencia y la desigualdad, ¿no? Y en la cultura, pues, también vivimos ese proceso. Yo creo que como artistas o como músicos o como lo que queramos tener este nombre, el que queramos tener, creo que pediría yo, desde mi posición, pues, romper con esos tres paradigmas, ¿no? En el sentido de la corrupción, esto, ¿no? De esta situación siempre de estar dando las oportunidades a los amigos, a gente que no tiene realmente un proceso ni una dedicación a su arte, pero que están ahí, ¿no?, siendo financiados por el discurso político de sus amigos, ¿no?, de sus amigotes, de sus familiares, ¿no? Pues la violencia también, que dentro del ámbito artístico, del ámbito cultural, ¿no?, este querer desaparecer nuestra cultura, ¿no?, querer acallarla a través de una homogeneidad, ¿no?, también es importante encontrar nuestra identidad y que no sea violentada, ¿no? Y en la desigualdad, pues, es este mismo, ¿no?, de dónde, hacia dónde van las oportunidades, ¿no?, a quién se le brindan los espacios, ¿no?, a quién se le brinda la oportunidad de presentar su arte, ¿no?, si no es a través de una política elitista, ¿no? Claro, y lógicamente por eso vemos que hay una crisis en las instituciones, en donde ya ni la cultura es como creíble, ¿no? Y no te puedas identificar como un ciudadano de a pie, como se le dice ahora. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? Una rola. Vamos con Calle, ¿no?, autoría de acá, la señorita Fania, que de alguna manera también liga, ¿no?, esta petición sobre el arte callejero, ¿no? Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Corrón Chazón y regresamos en un momento. Thank you. empanada en cada cena, esperando el bus que pase para subir de jaranera. De planté en el asfalto, ruleteando la bandera y conversa de pies el canto, soy la callejera. Paran los motores, el pregón crea la escena, con muchos los actores que juegan esta novela. Les hablan de amores con errores y colores, de fervores que desprenden los errores que no frenan. Y donde quiera que la esquina miro el sol, allá busqué mi paso y allí encontré mi voz, buscando una moneda que guardo en el pantalón. No escribo poemas, tan solo escupemos. Por los momentos los recuerdo la familia, allá corriendo por la esquina la pandilla, los pasajeros, pasajeras de la huida. Por todos ellos, muchas gracias infinitas. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Corroncha Son. Y pues estamos aquí entre la plática, cotorreando, muy chido. La verdad es que hace mucho que no me divertía tanto. Así, además, pues ya son compitas, ya sí, ya nos conocemos de hace tiempo. Y qué chido toparlas. Y bueno, en este segmento, pues ya lamentablemente ya es el último. Y en este siempre hablamos de cosas como más banales, ¿no? Así de que, ¿cuántos fans tienen? Y... No es cierto. No, pero... Prácticamente el último bloque se refiere a qué onda con lo que estamos escuchando, dónde lo grabaron, quién lo produjo, si ustedes ya tienen, digamos, en estos 5 meses ya están produciendo un disco o este es su disco oficial, ¿qué rollo con todo eso? Bueno, grabamos nuestra sesión en vivo, que son creo que 9 temas, 8 temas. Que incluyen parte de los temas que se han trabajado en Zona Urbe y temas originales de ya Corroncha Son y algunos sones como el son de la guanábana y la cumbia la cienaguera, ¿no? Que es música tradicional. Afortunadamente lo grabamos en Radio Educación, Y bueno, la fortuna también de tener como productor a un gran amigo, una persona increíble, que es Ricardo Montejano, el cual es un excelente ser, ¿no? Y siempre ha estado apoyando de manera particular mi proyecto. Grabamos también en Zona Urbe, pero bueno, una persona comprometida también con su trabajo y ha grabado pues grandes músicos, músicas. Entonces, muy contentas de poder colocar nuestro disco, grabarlo en Radio Educación y con una producción como es Ricardo Montejano. ¿Y esto va a salir en físico? Porque bueno, ya ahorita en estos momentos como que ya es poco, ¿cómo se dice? Como que es poco usado ya hacer o realizar algún disco en físico. Pero ¿qué onda? ¿Qué piensan? ¿Cómo está ese proyecto? Sí, de hecho se sacaron unos ejemplares en físico. Se fueron todos. Y ahora volveremos a sacar otra tanda, como dice. Pero también estamos en el proceso de hacerlo virtual, ¿no? De subirlo a las plataformas, entonces ese sería como el camino, ¿no? Oye, Liberi, ¿cómo ves esto? ¿Qué onda? ¿Cómo vas a apostar? ¿Qué onda? ¿Qué vas a poner con ellas? ¿Qué tanto bailas? ¿Mezclas? ¿Haces danza contemporánea? ¿Danza folclórica, tradicional? A ver, explícanos un poquito, ¿qué onda con lo que estás haciendo también? Pues es la seducción a través del cuerpo, y eso no tengo técnica de folclore, contempo no, afrontillano es como lo que es mi energía, ¿no? De ahí soy, y se vincula con lo que ellas están, ¿no? Cumbia colombiana, puede ser un poco de bullerengue, ritmos más latinos, y pues ahí me vinculo con ellas y pues a darle, pues. Si pudieran definir lo que están haciendo, ¿cómo lo llamarían? Le pusimos el son cumbia, rumba y rap. Es esta fusión de estos cuatro ritmos, sobre todo. Sí, tratamos de incluir otros que nos han representado en nuestros caminares musicales, pero va hacia esta identidad de la fusión entre nuestra urbanidad y nuestra raíz, ¿no? Y ya por último, ¿quiénes son los que han participado en este proyecto? Porque veo que ustedes son como la, digamos, el eje, y bueno, y en otros lugares he visto que han estado participando, alternando con muchas mujeres o con mucha banda que está con ustedes. ¿Quiénes son y qué onda? ¿Cómo se contactan o qué rollo? Bueno, primero quisiéramos mandar incluso un saludo, un gran abrazo a Melissa Barreiro, que incluso con ella grabamos esta sesión en vivo. Una gran amiga, también una gran persona, y pues la bendición de haberla encontrado. Ella es de Argentina, tenía esta influencia rumba, flamenca, y bueno, con ella compartimos, creo que de una manera mucho más profunda, la corroncha son, ¿no? Mel, siempre está ahí en nuestros corazones. Y bueno, pues ahí también una gran cantidad de mujeres increíbles, Juliana Valenci de Brasil, que también nos enseñó el coco, nos enseñó los ritmos brasileiros, ¿no? Mila Fernández en la danza aérea, Jorgelina también desde Argentina, que también contribuyó con las percusiones menores y que fue parte importante en el encuentro de mujeres, Camila Chomix, que contribuyó con nosotras en cuanto a el proyecto visual, ¿no? De Corroncha, incluso nos incluyó en un documental que ella hizo de la conservación de la Laguna de Bacalar, muy interesante también. Está también compañeras que desde hace tiempo han estado trabajando particularmente conmigo, como es Cariño Espinosa, ¿no? En Zona Urbe, y que también tuvimos la fortuna de encontrarnos en el encuentro de mujeres. Y también ha participado Andrea Jaimes, también desde Zona Urbe, y ahora también en Corroncha Son tuvo una colaboración María Fernanda, la Mafer de la Sonora Criminal. En fin, no quiero olvidar a ninguna porque todas han sido súper importantes, compañeros también. En este caso se hizo una buena energía con Genaro Martínez, que es, también es de zona urbe y que ha sido una pieza bien clave también para la idea de Corrón Chazón. Oscarito Ojeda, Oscar Cala, y Son de Caney también, tuvimos ahí el palomazo y la forma de encontrarnos en Bacalar. Wally Gualichera, que también es de Argentina, ese es su cumbia ancestral y también participó en alguna presentación con nosotras. María José, que es de Colombia, Canadá, ¿no? Que también tuvo una participación en el cajón. Y bueno, sería más, hay muchos más, yo sé que se me está olvidando, pero por la premura del tiempo, a todas ellas muchísimas gracias. No, pues es increíble, es increíble. Y ya nada más para terminar ya con esto, tu apreciación de lo que fue el encuentro de mujeres allá en el territorio zapatista. ¿Tú cómo lo viste? Lo más escueto posible, si es que se puede. Sí, claro. Un gran abrazo, un gran impulso, un gran encuentro de ojos, de corazón, de energía, de resistencia, de grito, de aullar a la luna. De decir, no estamos solas y no vamos a dar ni un paso atrás. No tenemos miedo, ya no tenemos miedo. Y ya no vamos a claudicar ni a vendernos y vamos con todo. Oigan, pues Música Híbrida no le resta más que agradecerles a ustedes de Corrón Chazón que estuvieron aquí con nosotros entrevistando, cotorreando, bebiendo cerveza, etcétera, etcétera. La verdad que ha sido, bueno, como siempre, estos encuentros siempre han sido muy, muy bonitos, muy chidos. Les deseamos suerte allá en su viaje, la verdad. ¿Y con qué rola nos vamos a despedir? Bueno, pues la Cienaguera, que es una cumbia tradicional colombiana, pero bueno, corroncheada, ¿no? Corroncho style y que también nació por ahí, por ese mar Caribe, ¿no? Entonces, bueno, desde Colombia hay una mezcla de la urbanidad hasta el mar mexicano y que ese mar que creo que nos va a llevar para allá. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida, estuvo con ustedes Orlando Canseco y nos vemos para la próxima sesión. Hasta luego.